Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido de deportivo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Los de Siempre. Los de Siempre. Una hora de historias, anécdotas, amenidades, emprendimientos y música del ídolo del pueblo. Los de Siempre. Compromiso, fidelidad, identidad y tradición de toda la vida. Te llevo dentro de mí, metida en mi corazón. Bienvenidas y bienvenidos a la cancha. Muy buenas noches, amigos y amigas de nuestro programa Los de Siempre, hecho de hinchas para hinchas. Como todos los lunes, les saluda aquí su servidor, Esteban Ruiz, y Majito Unapanta. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están esta noche de lunes? Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio y vamos a conversar un poquito de lo que pasó en este fin de semana, Estevitan. Pero, ¿qué tenemos para ahora? Listo, mi Majito. Hoy no vamos a hablar del partido de la fecha de Sociedad Deportiva Aucas al inicio, porque al final les tenemos una sorpresa. Entonces, sin más palabras, damos inicio a nuestro programa Los de Siempre. Bueno, hoy vamos con nuestro primer segmento de la noche y él va dedicado a todos los emprendimientos, los trabajos y todo lo que usted quiera demostrar dentro de La Yapita. Vamos a escuchar a nuestros compañeros en este segmento. Buenas noches, amigos y amigas auquistas de corazón. Continuamos con nuestro programa Los de Siempre. Y ahora continuamos con nuestro segmento La Yapita, un espacio dedicado a los emprendimientos de Papá Aucas, de la hinchada de Papá Aucas. Si tú eres un emprendedor o una emprendedora, puedes contactarnos con toda la confianza a nuestras redes sociales de Los de Siempre. Y con mucho gusto y sin costo, te ayudamos a promocionar tu emprendimiento. Y sin más palabras, les dejamos con nuestro espacio, La Yapita. Ser emprendedor es dedicarte por entero a aquello que tanto te apasiona, que tanto te gusta, y arriesgar por eso, evidentemente. Pero siempre con los pies en el suelo y con toda la inspiración, compromiso, ganas, trabajo y esfuerzo. Ilusión es probablemente la palabra que mejor define a cada nuevo proyecto que vamos conociendo en este espacio dedicado a promocionar y difundir los emprendimientos de la comunidad auquista. Soy Lenin Figueroa y seré su anfitrión en este nuevo capítulo de La Yapita. Bienvenidas y bienvenidos. Esta noche les invito a conocer la primera tienda de especialidad turística, Audaz, que nace de la inspiración de una hincha devota y confesa del ídolo del pueblo, Giovanna Burgos, a quien le consultamos si el Papá Aucas sirvió de inspiración para el nombre. Tiene mucha similitud, ¿cierto? Giovanna, cuéntame por favor. Buenas noches con todos. Gracias, Lenin, por permitirme estar en este espacio. Yo estoy muy contenta de poder compartir esta noche con todos ustedes. Y pues sí, desde muy pequeña mi padre, quien es hincha del equipo del Aucas, me inculcó esta pasión por el deporte y por este amado equipo color rojo amarillo. Así que desde ahí nace la marca Audaz, porque toda la pasión que yo sentía y la buena energía que yo sentía en el estadio, la quise trasladar a la tienda. Te cuento, Lenin, que yo tengo una formación en comunicación y también en turismo. De ahí surge la idea de traer un concepto distinto y diferente como lo tiene la tienda Audaz de Especialidad y Turismo. En nuestra tienda vas a poder encontrar productos artesanales de muy buena calidad. Nosotros actualmente trabajamos con productores artesanales tanto de la Sierra Ecuatoriana como de la costa y también de la Amazonía. De hecho, nosotros nos hemos convertido en la mejor vitrina para la promoción, exhibición y venta, pues de los productos con espíritu ecuatoriano, como yo lo digo. Increíble, la verdad, cómo esa pasión de las gradas, cómo esa pasión la trasladas hoy a tu emprendimiento Audaz. Y sin embargo, mantienes esa esencia, ¿no? Esa esencia que permite juntar a la hinchada, que permite además hoy plantear esta propuesta y tener productos de mucha calidad, sobre todo productos ecuatorianos. Giovanna, eso es lo que me ha llamado bastante la atención, y también que puedan participar diversos emprendedores. Una propuesta muy válida. Y claro, la palabra emprender está cada vez más de moda. ¿Pero qué significa, en tu caso, ser una emprendedora? Sí, yo lo comparo mucho con un partido de fútbol. El emprender es eso, es entrar a una cancha a ganar, a meterle ñeque, garra, empuje durante el primer tiempo para poder ya como que en el segundo tiempo estar un poco más relajado. De hecho, eso es emprender para mí. Es como un partido, como un juego. Me la disfruto muchísimo. ¿Cómo se empieza de cero? Considero que debemos estar preparados para todo momento, para los momentos altos, para los momentos bajos. Tener siempre una actitud mental positiva, porque el camino a veces sí se pone estrecho y ahí es donde debemos sacar lo mejor de nosotros. Tiempo oportuno y preciso para realizar una breve pausa y destacar a nuestros patrocinadores que nos acompañan en este espacio radial y virtual. Somos los de siempre, un programa de hinchas para los hinchas. Radio Casa de la Cultura, que nos acoge de corazón. Escucha la programación que tenemos en los 940 AM. Te traemos música, entretenimiento y, evidentemente, harta cultura. Radio Casa de la Cultura. La Feroza Vino Artesanal. La Feroza presenta en esta cosecha un vino intenso, con carácter. Trae un aroma fuerte a frutas rojas maduras. Vino artesanal La Feroza, para celebrar cada día. Yo te recomiendo. Pedidos al 09-84-80-80-63. Comunidad Auquista, es tiempo de promocionar sus emprendimientos. La Yapita es un espacio radial y virtual, de los de siempre, conducido por Lenin Figueroa, para difundir a gran escala las mejores ideas, productos y servicios. ¡No te quedes fuera! Para más información, 099-833-925. De vuelta. Y en esta noche, en nuestro segmento La Yapita, nos acompaña Giovanna Burgos, representante de Audaz Tienda de Especialidad Turística. Estamos conociendo más sobre esta nueva propuesta que surge desde esta gran pasión a nuestro querido equipo Sociedad Deportiva Aucas. Giovanna, es fundamental la responsabilidad social en toda empresa. ¿Cómo lo manejas en Audaz? ¿Qué proyectos tienes? Coincido contigo en que es fundamental la responsabilidad social en una empresa. Es por eso que nosotros trabajamos de la mano con la Fundación Semillas de Esperanza Pro Sonrisa, la cual apoya a personas trasplantadas y en situación de vulnerabilidad. Justamente, Lenin, como parte de nuestra responsabilidad social, hemos sacado a la venta en conjunto con la Fundación una exquisita fanesca. Entonces, quiero invitarles a todos los radioescuchas a que puedan realizar la compra de esta fanesca a través de nuestra tienda virtual, que es www.tiendaaudaz.com. Todos los fondos recaudados serán destinados a la Fundación para la puesta en marcha de sus proyectos. El litro de fanesca tiene un precio de $10, incluye postre, que es de un dulce de higos, y también el servicio a domicilio. Interesante. Ahí está entonces esta propuesta para que puedan apoyar, además de la tienda Audaz, puedan colaborar con esta con este gran reto, con este gran proyecto que lo están manejando, como lo explicaba Giovanna, de la Fundación Semillas de Esperanza Pro Sonrisa. Vamos a juntarnos y evidentemente es por un gran fin: facilitar mejores días, generar mayor calidad de vida a personas en situación de trasplante y familias en condición de vulnerabilidad. Yo me sumo y voy a, por favor, Giovanna, sepárame unas 4 fanescas. Me encanta la fanesca, la verdad. Y al finalizar nuestro programa, queremos contarte algo importante, que estamos celebrando el mes de la mujer con un concurso espectacular. Comparte una publicación con una mujer que te haya inspirado y cuéntanos por qué. No olvides que deben estar con la camiseta de nuestro amado equipo. Etiquétanos y comparte tu publicación en Facebook. Nos identificas como Los de Siempre. Usa el hashtag Mujer Audaz. No olvides de etiquetarnos. Tu cuenta debe ser pública. Son fabulosos premios de nuestros patrocinadores. La ganadora será anunciada en nuestro programa del próximo lunes 5 de abril. Un concurso exclusivo del segmento La Yapita. Somos Los de Siempre, un programa de hinchas para hinchas. Comunícate conmigo, hincha oriental, hincha del Papaucas. Ahora estamos más cerca de ti. Te invito a participar en nuestro segmento La Yapita, espacio dedicado para promover y difundir la creatividad y emprendimientos de la comunidad auquista. 0999-833-925. Y de esta manera estamos concluyendo nuestro segmento La Yapita. Y bueno, qué gran noticia el poder difundir y promocionar nuevas propuestas. Y en esta noche hemos conocido más sobre la primera tienda de especialidad ecuatoriana, Audaz. Pueden visitar y encontrarles en sus distintas cuentas, como nos había explicado Giovanna Burgos. Tienda Audaz, tienda en movimiento. Espectacular este concepto. Y bueno, nos queda también esta sensación de que el equipo pudo obtener un mejor resultado, ¿no? Este fin de semana, la pérdida frente al Independiente por 4-3, también nos da esta factibilidad de obtener una nueva fortaleza en los siguientes encuentros. Vamos a ponerle ñeque, muchachos, que el torneo está empezando, pero corresponde ya concretar resultados positivos. Soy Lenin Figueroa, nos vemos el próximo lunes en la noche. Un abrazo de gol. ¿Qué tal haber escuchado a todos estos espacios donde podemos vender nuestras cosas, ofertarlas, dar a conocer? Y bueno, si usted quiere, pues escríbanos directamente en nuestras redes sociales para que tenga la oportunidad de mostrarse ante el mundo de las ventas. Ahora vamos a darle paso al segmento de las barras con nuestra querida Jenny Yucha, que nos tendrá que decir. Escuchémoslo. ¿Qué tal haber escuchado a todos estos espacios donde podemos vender nuestras cosas, ofertarlas, dar a conocer? Y bueno, si usted quiere, pues escríbanos directamente en nuestras redes sociales para que tenga la oportunidad de mostrarse ante el mundo de las ventas. Ahora vamos a darle paso al segmento de las barras con nuestra querida Jenny Yucha, que nos tendrá que decir. Escuchémoslo. Buenas noches, amigos y amigas, y continuando con nuestro programa Los de Siempre, ahora seguimos con nuestro espacio Las Barras. Sí, un segmento dedicado a las barras organizadas de Papá Aucas. Y aquí podremos conocer cuándo fueron fundadas, cuáles son sus cánticos, cuáles son sus rituales y bueno, en fin, muchas cosas de nuestras distintas barras que apoyan a Papá Aucas. Sin más ni más, les dejo con este hermoso y entretenido espacio. Buenas noches, amigos y amigas auquistas. Esta noche en nuestro segmento Las Barras tenemos invitadas de lujo. Nos encontramos con las representantes de la barra Guardia Oriental, quienes tienen 17 años de estar alentándolo al ídolo quiteño y que son reconocidos por acompañar al ídolo por todo el Ecuador e incluso en el extranjero. Entre las cosas que han realizado se encuentra la creación de banderas gigantes, recibimientos al equipo previo a los partidos, sorteos para los hinchas y un sinnúmero de experiencias con nuestro querido equipo. Con ustedes, Susy Collahuaso y Helen Morales. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Mi nombre es Helen Morales. Gracias por tomarnos en cuenta para esta entrevista. Nos encanta mucho la idea de tener un programa en radio que sea por hinchas auquistas para hinchas auquistas. Estamos muy, muy contentas y deseosas de participar en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la participación también. Muchas gracias. Comenzamos con la ronda de preguntas. Por favor, cuéntenos, ¿cómo nace Guardia Oriental y cuántas personas la conforman? Bueno, Guardia Oriental nace en el año 2004, en una reunión de amigos. Recuerdo que nos fuimos al estadio, a la cancha alterna, y habíamos ya trabajado por Aucas anteriormente, y habíamos decidido que nuestra labor iba a ser un poco más dedicada al ámbito social. Entonces, el grupo de amigos nos reunimos y decidimos desde ese día formar la Guardia Oriental. El inicio de Guardia Oriental fue con 20 personas, de las cuales todas nos mantenemos en contacto, nos mantenemos en el estadio, pero lamentablemente ya por muchas situaciones laborales y profesionales, no todos pueden estar en el estadio todo el tiempo. Sin embargo, nuestra base, nuestro grupo de amigos sigue creciendo. Ahora ya conformamos más personas. Les puedo decir sin temor a equivocarme que en este momento Guardia Oriental está con 60 personas de todo tipo de edad, de edad, jóvenes, muy pequeños, adultos, algunas personas mayores, porque Guardia Oriental se caracteriza por acompañar al equipo a todos los sitios que podía jugar, y hacíamos tours y todo eso. Entonces, ese fue nuestro principal motivación para acompañarle al Aucas. Claro, qué genial. De hecho, ustedes siempre se los ve presentes en la mayor parte de las canchas del país, incluso en el extranjero. Entonces, yo tengo una pregunta para Susy, ¿no? Cuéntame, Susy, ¿cómo surgió la idea de crear la bandera más grande de la hinchada auquista? Bueno, ustedes tienen dos banderas, ¿no? Cuéntame, ¿cómo surgió la idea de crear la primera? A ver, y la primera bandera que hicimos estuvo a cargo de Juan Francisco Tacuri. Él siempre, con sus ideas de recibir al equipo, y él siempre estuvo con nosotros diciendo, tenemos que hacer algo así novedoso. Entonces ahí nació la primera bandera que hicimos. Fue algo emocionante cuando le sacamos el primer día, sentimientos encontrados, y algo muy hermoso, muy bonito, que siempre yo quería hacerlo ahí en el estadio, y cada uno de nosotros, de los miembros de la barra de Guardia Oriental, pusimos un granito de arena para que eso salga a flote, y nos dimos el lujo de sacar la primera bandera gigante. Claro, sí. De hecho, cuando ustedes crearon sobre todo el tema de la segunda bandera, fue algo muy especial, algo muy gratificante, que incluso a muchos hinchas, yo presente que estuve en el estadio, se nos iba a las lágrimas, ¿no? De ver tremenda creación, porque no es así nomás el poder crear una bandera. Atrás de eso, se ve que conlleva mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Entonces, créanme que cuando ustedes crearon esa bandera, hicieron muy felices a muchos hinchas. A muchos hinchas, es la bandera más grande de la hinchada auquista, con 750 metros cuadrados y 15 de ancho. Es la bandera de las 3 M's. Realmente nos encantó la hinchada auquista. Bueno, Jenny, esa es la segunda bandera que hicimos, porque la primera... Sí, la segunda es la más grande. Es la que tenemos acá atrás. Esta es una réplica que nos regaló Juan Francisco. Es algo bonito, al menos tenerlo así, es algo impresionante realmente. Fue un trabajo muy laborioso, horas, días que estuvimos trabajando hasta altas horas de la noche. Entonces fue emoción realmente, botamos lágrimas, los que cuando terminamos ya de hacer esa bandera, todo el mundo botó unas lágrimas. Lo importante de la bandera gigante, aparte de los sentimientos que nos sacó a todos, fue... Sinceramente, la unión que hubo con toda la hinchada, porque hubo gente de todas las barras que nos ayudaron, gente que nos nos dio la mano, porque nosotros para lograr esa bandera tuvimos que hacer muchas pequeñas cosas, vender pulseras, vendimos póster, hicimos rifas, hicimos fiestas, o sea, fue una larga cadena de cosas que tuvimos que hacer para poder lograr la bandera. Y cuando lo logramos, el día que pintamos la bandera, recuerdo que fue un sábado, empezamos a las 7:30 de la mañana y terminamos a las 8 de la noche. Habíamos ido con algunas personas que nos acompañaron, nos brindaron refrigerio, porque fue un trabajo duro, entonces nos brindaron refrigerio, el ingeniero Fernando Albán, el ingeniero Fernando Garnica, el señor, en paz descanse, Rodrigo Espinosa, bueno, un montón de gente que nos ayudaron y que estuvieron ahí a nuestro lado pintando la bandera. Patricio Lorenzo Machado tiene la exclusiva, él estuvo, igual nos acompañó también a pintar la bandera, él estuvo presente de principio a fin, y él soltó lágrimas, o sea, lo que nosotros no cuantificábamos esa emoción. Recuerdo que subieron al estadio, les permitieron entrar a las cabinas de transmisión y desde arriba le tomaron la foto y ahí soltaron muchas lágrimas. Y me imagino que lo mismo sucedió al momento cuando la desplegamos en el estadio en sí, en el partido. Fue emocionante, realmente fue emocionante. Es un trabajo que se plasmó, duró tanto tiempo, pero se plasmó y lo logramos y lo conseguimos. Y eso nos demuestra que los autistas podemos unirnos y podemos sacar cosas grandes. Y debemos unirnos y debemos estar juntos todos para poder llevar con nuestro apoyo también a que nuestro equipo logre su campeonato tan anhelado. Así es un arduo trabajo y realmente le salió muy hermosa la bandera. Por favor, cuéntenos una anécdota que tengan con su barra. Bueno, con la barra tenemos infinidad de anécdotas porque, como ustedes lo saben, nosotros hemos recorrido el Ecuador entero y el extranjero con la bandera de Aucas, ¿no? Bueno, ¿qué le puedo decir? Una vez que nosotros viajamos a Sogues, a un partido en la B, estábamos en la categoría B, me parece, sí, en la B, y llegamos todos felices y contentos después de la noche en el bus y todo, y nos encontramos con una familia cuencana que sabían que Aucas jugaba en Azogues y habían ido a Azogues al estadio, y el señor me dijo, ¿en cuánto me vende la camiseta? El padre de familia me dijo, ¿en cuánto me vende la camiseta? Entonces le dije, yo esta camiseta no le vendo, le dije, señor. Pero Susana, ella dijo, yo no le vendo, señor, pero usted es auquista y yo se la regalo. En ese momento hicieron el intercambio de camisetas y el señor se fue contento con su camiseta porque sí, o sea, él quería tener un recuerdo de Aucas y Susana le dio la camiseta, se sacó la camiseta y se la dio. Y anécdotas como esas hay algunas, hay también algunas de las malas, como cuando una vez viajamos a Puerto Viejo y el bus se nos dañó, tuvimos que nos habíamos quedado en media carretera y tuvimos que regresarnos unos cuantos metros para poder parar buses a que vayan llevando a la gente de regreso a sus casas. Esas anécdotas son inolvidables, nosotros nos quedamos ahí con el conductor, pues no podíamos dejarle solo. Y luego cuando viajamos a Perú, fueron horas y horas sentados en un bus. Sí, fueron horas y horas sentadas en el bus. Grandes esfuerzos para ir a ver a papá. Así es. El primer viaje lo hicimos a Arequipa, cuando fuimos a Arequipa, porque también fuimos a Argentina. Entonces, el primer viaje lo hicimos a Arequipa, fuimos con mis sobrinos, Víctor San Martín, otro gran hincha, con su esposa, su papá, Susana, bueno, un grupo pequeño, porque realmente era un viaje muy largo y no podíamos todos dejar de trabajar, entonces fuimos a Arequipa. Ahí recuerdo que estábamos ya ingresando al estadio y me sorprendió porque en nuestros estadios no sucede nada de esto, y a los chicos, mis sobrinos en este tiempo tenían 14 y 12 años, y les hicieron el alcocheck, o sea, al entrar al estadio les hicieron el alcocheck, me quedé sorprendida, yo curiosa prácticamente, porque decía, no, pues si mis sobrinos son menores de edad, ellos no beben, pero todos nos tocó pasar el alcocheck, son cosas que suceden en otros estadios y que aquí no se ve eso, ¿no? Claro, aquí no se ha visto ese tipo de cosas. Claro, el último viaje también que nos fuimos a Argentina. Argentina. También algo bonito. Fuimos con el jugador Marcarié. Tenemos ahí unas fotos. Algo bonito, una experiencia que no se puede esto borrar. Siempre hemos querido estar al lado del equipo y lo hemos logrado. Igual en el trabajo han coincidido con las vacaciones. Con las vacaciones, ¿no? O sea, siempre yo he tratado de estar ahí. Y claro. Sí, el último viaje ese fue una experiencia muy bonita a Argentina. Claro, realmente Guardia Oriental es prácticamente lo que es un ejemplo, ¿no? Del sentimiento auquista. Ustedes han acompañado por kilómetros, han hecho tantas actividades y, de hecho, yo también tengo una anécdota con Guardia Oriental. De hecho, tal vez no se acuerden de mí, pero en alguna ocasión yo me gané uno de sus sorteos, ¿sí? Donde me regalaron una bandera pequeñita de la antigua, así una réplica pequeña con el señor Takuri mismo. Igual también me regalaron un escudo del Aucas y una pulsera. Recuerdo fue un partido contra Barcelona y que yo me acerqué. De hecho, yo tengo también una anécdota con ustedes. Sí. Claro. Y hablando de viajes, sí, sabemos que Guardia Oriental ha viajado a muchísimos lugares con el Aucas, ¿no? Y en lo que es el país, fuera del país. Helen, Susi, ¿con cuál se quedan? ¿Cuál les ha traído más cariño? ¿Cuál viaje recuerdan con más cariño? Realmente de todos los viajes los recordamos con cariño, porque cada uno tuvo su expectativa, cada uno tuvo su experiencia. Por ejemplo, tenemos un viaje que fuimos a la Joya de los Hachas. Tú no fuiste porque estabas trabajando, pero fuimos a la Joya de los Hachas y habíamos planificado todo bien bonito para llegar al partido con unas horas de antelación. Como era el oriente, obviamente teníamos que irnos a un río a conocer y alguna cosa de esas. Pero hubo un derrumbe, había inundaciones, hubo un derrumbe y el puente se cayó. Entonces, de lo que nosotros estábamos prácticamente a 2 horas de llegar ya a nuestro destino, nos tocó regresarnos, retroceder completamente, y llegamos con las justas al partido, con las justas, pero así con las justas, porque a 1:30 jugábamos y nosotros llegamos 1:22. Entonces, ese viaje, por ejemplo, fue bonito porque llegamos con las justas, estábamos todos con ansiedad de llegar, pero imagínense que toda la gente también ya quería descansar, pues no habíamos pasado como 12 horas viajando de lo que se suponía que eran solamente 6. Habíamos pasado viajando 12 horas, pero estuvimos en el estadio, llegamos con las justas, pero llegamos. Sí, realmente para mí son todos los viajes muy bonitos, muy lindos, porque se han hecho grandes amigos. Hemos conocido a grandes familias que igual que lamentablemente han fallecido. No podría decir algo así, cuál viaje me gusta más. Para mí todos, porque como les digo, hemos hecho grandes amigos en todos los viajes. Claro, pero cada viaje les deja una anécdota bonita. Así es. Y cuéntenos un poquito acerca de qué proyectos o actividades han realizado como barra para Papá Aucas. Bueno, nosotros como barra en realidad hemos hecho algunas cosas en el sentido social, como le dije, porque ese es lo principal, no es el principal objetivo, porque el principal objetivo es alentar a Aucas. Pero dentro de eso, si podemos dar una mano, lo estamos dispuestos a hacer. Como por ejemplo sucedió con la campaña que hicimos para el señor Silva, ustedes sí lo recuerdan al auquista, el indio Silva. Lamentablemente ya falleció, pero en sus últimos momentos necesitó de apoyo para poder subsistir un poco, ¿no? Porque él tenía ya algunos gastos y fuertes gastos económicos. Entonces elaboramos para él pósters, vendimos pulseras también. Entonces hicimos algunas cosas para poder recaudar fondos y entregarle. Lamentablemente ya no pudimos entregarle a él en vida, pero entregamos a las personas que a sus familiares que lo necesitaban. Hemos hecho, como le dije, peñas, fiestas, reuniones, que nos han servido sobre todo para tener fondos para poder realizar cosas como esta, como la bandera gigante, que aquí la tenemos en réplica, y las caravanas, que hace algunos años atrás todavía se podían hacer, luego ya como todo se va burocratizando, lamentablemente ya no las pudimos volver a hacer, pero hicimos caravanas, 2 caravanas que resultaron fantásticas. El viaje a Ibarra, cuando nos lamentablemente perdimos el partido en Ibarra, regresamos con lágrimas en los ojos, pero hicimos eso, nos pudimos dar el lujo de llevar 20 buses y algunas busetas pequeñas. Fue, bueno, la verdad que todo el Auquista quería viajar y todos queríamos ir a Ibarra. No pensábamos que íbamos a regresar con el resultado tan negativo, pero lo hicimos todo por el Aucas. Hemos hecho el recibimiento cuando quedamos, cuando ya por fin subimos a la, a ver, cuando subimos a la B, contra el Pilagüín Tío, hicimos un recibimiento, y eso lo duplicamos o lo triplicamos cuando subimos a la primera categoría, y el estadio se vistió realmente hermoso, el Estadio Olímpico Atahualpa. Pudimos hacer el recibimiento porque pudimos nosotros prácticamente, no solos, ¿no? Pero lo logramos y pudimos hacer como 5.000 serpentinas, globos, hicimos quintales y quintales y quintales de papel picado. Y la verdad que eso nos ha caracterizado a nosotros, o sea, esos recibimientos que tenía el Aucas, que lamentablemente ahora por la pandemia no lo podemos hacer. Sí, realmente han sido un trabajo espectacular de Guardia Oriental, que siempre ha estado en los recibimientos, realizando los tours, siempre apoyando a Papá Aucas. Es impresionante, ¿no? Es impresionante todas las actividades que a lo largo de estos años ustedes han ido realizando y que sobre todo son un gran ejemplo para los futuros hinchas y para las futuras barras, ¿no? Porque siempre esto sigue, esto es un sentimiento que no se va a acabar nunca. Entonces sí les animamos a que sigan trabajando así por el Aucas, cuenten con nosotros, cuenten con los hinchas, porque este sentimiento no se acaba. O sea, esto es cuando se quiere hacer algo, siempre se busca un apoyo y el hincha auquista está siempre ahí. Entonces, chicas, yo les felicito, les animo a que sigan haciendo cosas para el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias de esta oportunidad que ustedes nos dan en este momento. Nos puede abrir muchas puertas más y esperemos que pues nos permitan seguir trabajando y seguir adelante con el equipo. Nuestro sentimiento es amarillo, nuestros colores son amarillo y rojo y nosotros amamos a Aucas, pero sobre todo queremos seguir en la hinchada, queremos seguir presentes y queremos seguir trabajando por Aucas. Y vamos a luchar por un Aucas campeón. Y a ustedes, pues, felicitarles por su programa. Esperemos que se mantengan así, que sigan adelante. Y ¡que viva el Aucas! ¡Que viva el Aucas! Muchas gracias. Estamos llegando a la parte final de nuestro segmento. Una vez más, gracias por aceptar nuestra invitación. Realmente el amor que ustedes tienen por los colores de Aucas se ve reflejado en todas las actividades y proyectos que han tenido con el equipo. Cuenten con nosotros, con toda la hinchada auquista, que siempre estaremos ahí para apoyarles. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. De igual manera, Susi, Helen, muchas gracias por la invitación. Como les indicaba, qué gusto poder conversar con ustedes, ¿no? Que viva la Guardia Oriental, que viva el Aucas y que viva el pueblo. ¡Que viva! Gracias. Los esperamos el próximo lunes en una nueva edición de Los de Siempre. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID. Pa' que no te agarre. Lávate las manos, mi hermano, y con mucho jabón, campeón. Vecinos, vecinas, lávense las manos después de ir al baño y antes de entrar a la cocina. Quédate en casa. Las manos, lávate las manos. Jabón. Lávate con mucho jabón. Después de toser, de estornudar y la basura tirar. Jabón y agua clara antes de tocarte la cara. Tomasa, quédate en casa. Mashi y Rosita, no salgas de la casita. Chiquilla, siempre ponte mascarilla. Pana, pana, la mascarilla es para toda la semana. ¡Que no te agarre ese corona!

por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, amigos y amigas que nos escuchan, seguidores del programa, les traemos una sorpresa. Desde hoy vamos a abrir un espacio de comentario sobre el partido de la fecha que lleva adelante nuestro equipo. Y vamos a iniciar con lo que fue el partido el día sábado a las 20 horas en nuestro estadio con Independiente. Un resultado desalentador, un resultado desagradable, y no solamente por la situación de, valga la redundancia, del resultado en sí, sino del funcionamiento del equipo. Mira, Majito, puchicas, yo apagué la computadora al tercer gol del Independiente, totalmente decepcionado, porque no veo que el equipo tenga un funcionamiento que nos ilusione, que nos llene de expectativas, ¿no? Yo creo, he visto también muchas cosas con, en redes sociales, muchos comentarios, he chateado con amigos auquistas, amigos y amigas, y coincidimos en algo: fuera Tempesta. O sea, nosotros nunca nos hemos casado con nadie, y hoy no va a ser la excepción. Yo te lo digo así claramente en mi comentario: el Aucas ya no es un equipo que sorprenda, ¿sí? Es un equipo que juega el pelotazo, es un equipo sin variantes, y se nota que no hay esa chispa, no hay esa gana, no hay esa sorpresa, no hay ese incentivo. Y sí, no, en realidad muy triste lo del resultado del día sábado. No sé qué piensas al respecto, Majito. Pues sí, mi querido Estevita, lamentablemente se ve un trabajo a la buena de Dios. No estamos enfocándonos en lo que realmente importa, y es que cada uno de los sectores de la cancha sean uno solo y puedan con el resto de equipo. No se ve eso, por ningún momento se ha visto. Hay dos personas que, si bien marcan goles, no hacen un buen partido tampoco. Y esto es lo que también genera malestar, porque ¿dónde están los demás? ¿Dónde están las contrataciones? ¿Dónde están quienes han querido venir a este equipo a demostrar quiénes son, pero no lo están haciendo? Como bien dices, ¿puede ser parte del directorio? Pues sí. Ojo, es una opinión personal, es una opinión de quienes hacemos el programa, pero algunas veces también llevamos los comentarios de los demás hinchas, porque este programa es realizado de los hinchas y es también para los hinchas. Pero queremos que nos escuchen también la persona que está dentro del directorio, la persona que está dentro de la cancha, no solamente los hinchas, porque nosotros somos los que criticamos y vemos desde afuera qué es lo que pasa. ¿Y qué pasa dentro? Se están haciendo los locos. Ojo, como les digo, como dijo también Estevitán, no nos hemos casado con nadie, no tenemos preferencias, o sea, no. Porque nosotros nos hacemos a quiénes, a los hinchas, a los que estamos sufriendo estos nervios cada vez que hay un partido, o sea, saber que vamos a salir con el mismo mal de boca, con un mal sabor de boca, que no vamos a tener, como dices tú, la oportunidad de ver completo el partido, porque ya no queremos, porque nos aburre, porque nos traicionen nuestros sentimientos y que pensamos que va a ganar y nos sale con las mismas cosas. Entonces, sí puede ser que se necesite un cambio, un refresh dentro de lo que es el directorio, pero si es que los demás se quedan y siguen haciendo lo mismo, entonces ¿de qué cambio hablamos? El cambio viene de uno mismo, el cambio viene de cada uno de los jugadores, de cada una de las personas que están en el directorio. Incluso hasta viene de, y son los más importantes a veces, de los utileros, de la persona que maneja el bus, o sea, es todo un complemento. Si no estamos a la par con cada uno de los complementos, entonces no sé para qué estamos, lamentablemente. Así que bueno, veamos qué es lo que pasa en esta semana, si es que se escuchan nuestros pedidos, y si es que hay realmente un cambio, como les digo, no solamente que una persona se vaya, que otra vuelva, que otra regrese, que otra venga de otro lado, de otro país, o sea, no. Si no cambiamos nosotros mismos, no vamos a poder cambiar al resto. Entonces, eso de parte de nosotros como comentario, esperemos que nos hayan escuchado todo el programa, que hayan estado pendientes de los segmentos y que, por supuesto, estén siempre escuchándonos los días lunes de 19 horas a 20 horas por Radio Casa de la Cultura. hoy fue todo. Esperemos que les haya gustado también. Nuestros chicos, nuestras chicas, que siempre están a la par de cada uno de los segmentos que tenemos. Y darles lo mejor para ustedes, los hinchas. Estevitan, ha sido un gusto poder compartir contigo el día de hoy. Igual nos esperan para la próxima semana. Y a todos que tengan una muy buena noche. Y los esperamos, como les digo, la próxima semana. Hasta luego. En los estadios vamos a quitar, gritemos todos de corazón. En los estadios vamos a quitar, gritemos todos de corazón. Por la divisa rojo-amarilla, Aucas de este año será campeón. Por la divisa rojo-amarilla, Aucas de este año será campeón. Muchachos por la Unigrana juegan al fútbol con mucha gana, ponen de pieza sus seguidores, llegan los goles que son amores. En las tribunas grita la hinchada que vive la UNA, Aucas campeón. En las tribunas grita la hinchada que vive la UNA, Aucas campeón. Muchachos por la Unigrana juegan al fútbol con mucha garra, ponen de pieza sus seguidores, llegan los goles que son amores. En las tribunas grita la hinchada que vive la Unigrana, Aucas campeón. En las tribunas grita la hinchada que vive la Unigrana, Aucas campeón. En las tribunas grita la hinchada que vive la Aucas, Aucas campeón. En las tribunas grita la hinchada que vive la Aucas, Aucas campeón. Adelante, adelante muchachos, adelante a luchar con valor. Conquistamos la cumbre orgullosos, sin soberbia pero con mucho honor. La victoria que todos buscamos es más grande la de hoy. Sus rivales no son enemigos, son hermanos que también sueñan triunfar. La amarilla cual sol luminoso, con la roja tu sangre arderá. Y en la cancha con fiebre un golazo, esta hinchada te quiere cantar. Por Pichincha y la patria te nombran, no desmayes, no claudiques jamás. Siempre Aucas tu nombre glorioso, en el corazón del pueblo vivirá. Aucas de mi vida, Aucas de mi amor, Aucas ahora y siempre. Ahora y siempre serás el campeón. La amarilla cual sol luminoso, con la roja tu sangre arderá. Y en la cancha con fiebre un